Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. La leyenda de los caballeritos, por Luis Vázquez Herculano. La verdad sí existen. Son seres mágicos que cuidan el agua. Anteriormente, nosotros estábamos enterados por nuestros ancestros. Desde hace años que el agua se cuida a través de los caballeritos. Los caballeritos son los que se encargan de cuidar el agua en la noche. Ellos la cuidan para que no se la lleven a otro lugar. Supongamos que nosotros vivimos en Acatlán. Tenemos unos vecinos que viven en la parte sur, que son los de Chilahuacatla y Sontla. Son con los que más hemos tenido problemas. Ellos se quieren llevar el agua para allá, y cuando hacen eso, ellos tienen mucha agua y a nosotros, en la parte baja que estamos enjollados un poquito, se nos seca el agua. Para eso están los caballeritos. Tienen ese don de Dios. Yo creo que la traen desde pequeños. Antes de nacer ya son caballeritos. Cuidan el agua. Entonces nosotros tenemos ese conocimiento. Como decir, pues, sabemos y estamos enterados de que así está todo. Para nosotros no es una leyenda, sino una verdad que contamos así, como historia o como leyenda del pueblo que hasta hoy existe todavía. A mí me contaron cuando era niño, como de 7 años, la historia de cómo había un manantial cerca del pueblo que se llama Huacax Corral, Corral de Bueyes. Hasta hoy lo conocemos. Es una cañada donde estaba el manantial. Ahí manaba mucha agua. En ese tiempo había poca gente. No crecía el pueblo. Eran unas cuantas familias. Y entre esas familias hubo un pleito, porque todos querían regar con esa agua. Pero uno de ellos era caballerito. Este joven que era caballerito salía por la noche. Los otros vecinos lo sabían. Entonces, uno de los vecinos, como tuvieron pleito, quiso hacerle algo malo al caballerito. Cuando salió en la noche, el vecino que quería hacerle daño fue a apagar las brasas del fogón y a tirarle las piernas. Porque el joven caballerito salía todas las noches. Ponía la leña para que se quemara, para darse fuerza y quedaran las brasas encendidas. Entonces, al salir, el joven se tragaba las brasas encendidas y dejaba sus piernas junto al tricuil, fogón. Se iba a la parte alta, al cielo o a la Vía Láctea. Volaba convertido en bola de fuego para cuidar el agua. Entonces, cuando le hicieron la maldad y le tiraron sus piernas, le apagaron el fuego, las brasas. Tan pronto sintió el joven que se estaba debilitando, bajó rápidamente, y lo que hizo fue tapar el manantial con el metate donde salía el agua, y dejó a esas familias sin agua. Entonces, hasta hoy, en estos días que vivimos, sabemos que esa agua sí existe, pero sale en otro lado. El caballerito antes de nacer ya está hecho para ser un caballerito. Antes de que nazca ya tiene ese don. Los que no han nacido todavía son más fuertes. El que está en el vientre es el más fuerte, el que pega más duro. Si es niño o niña, depende de cómo sea. A veces le toca al niño o niña. Los dos pueden ser. También pueden ser los dos caballeritos. Los dos tienen su propio trabajo. Los caballeritos tienen la función de cuidar el agua y ellos también le dan de comer a Citlalcuello, collar de estrellas. Así le decimos nosotros a eso que está en la parte alta del cielo. Es la franja que se encuentra estrellada en el cielo. Es como un junco y le dan de comer a los caballeritos. La función que tienen es agarrar un pez y se lo llevan a darle de comer. Y así, ellos tienen el don para cuidar el agua de los manantiales, para que siempre el pueblo tenga agua para sus habitantes que viven ahí, que están en el pueblo. No todos pueden ser caballeritos, nada más unos cuantos. No todo el pueblo puede ser caballerito. Hemos visto que cuando un niño nace como caballerito, es muy reservado. Ellos hablan poco y no ven mucho a la gente. Esconden la vista, no ven de frente. Ellos tienen esas características, así son los que cuidan. A veces hay peleas entre vecinos, pueblos vecinos con los caballeritos de otro lugar. Cuando quieren llevarse el agua es cuando se hace la pelea. Así, en el aire. Arriba, se escuchan los trancazos de cómo se pegan. Cuando se pegan, se escucha el trueno. Y cuando amanece, hay un niño muerto con quemaduras en todo el cuerpo. Ahí, dice la gente, se murió. Pero algo se logró, porque tenemos agua. Hay mucha agua. El caballerito es una luz que sube al cielo. Es una bola de luz, así como si fuera fuego que sube. Y es cuando ellos pelean, como lumbres o como una brasa grande. Se pegan los dos, chocan, y es cuando hacen la pelea. El niño o la niña, cuando es caballerito, desde el vientre se le anuncia a su madre. Ella lo siente, porque en la noche siente que no está en su vientre. Sale y cuando amanece, otra vez está en el embarazo, pero en la noche siente el hueco, siente que no tiene nada. Desde antes de que nazca, la madre ya sabe que su hijo es caballerito. Se dan cuenta las mamás y, a veces, también el padre. Porque cuando son así, les ponen fuego o siempre está encendido el tlicuil donde ponen la lumbre. Meten el leño encendido y lo tapan con ceniza para que no se apague y tenga vida el niño. Porque el fuego es el que le da la vida y fuerza. El fuego le ayuda a subir para transportarse a lo alto y hacerse su trabajo de caballerito y cuidar el agua. Ellos sienten cómo salen. Los que son caballeritos se platican. Cuando se reúnen, también se cuentan qué tienen que hacer. Si van a echar más agua de este lado o definitivamente lo tapan. Porque a veces por envidia se puede perder el agua. Eso es cuando el pueblo va perdiendo, por los celos del agua. A veces se puede sacar un manantial, un ojo de agua o una pocita, pero ellos mismos no quieren que el pueblo sufra y hacen todo lo posible para que haya agua. Sí hay otros caballeritos en otro lugar. Ellos luchan para que no se lleven el agua a otra comunidad, para que el pueblo como Acatlán tenga agua. ¡Qué bueno que nosotros no sufrimos! Tenemos mucha agua. En todas partes revienta el agua. Como ahorita en este tiempo ha reventado en otro lugar, cerca de la carretera que va para Chilapa. Tenemos agua suficiente para que nos abastezcamos. Un niño deja de ser caballerito hasta que se muere. Pero la gente se da cuenta de quién es el caballerito. Ellos no dicen qué son. Es muy secreto lo que hacen. Solo ellos saben. Nada más a veces los papás o las mamás se dan cuenta. Pero tampoco dicen nada. Entonces, cuando una persona conoce de esas cosas, ve la luz que va volando. Hay que darle fuerza soplando para que suba alto y no señalarlo con el dedo o decir, ahí va el caballerito. Eso nunca, porque lo dejas en pena y puede caerse de vergüenza. Entonces, hay que darle fuerza soplándole para que suba más y haga su trabajo. Un día, nosotros tuvimos un disgusto en la comisaría. El comisario nos llamó la atención porque estábamos agarrando mucha agua de un tanquecito comunal que tenemos en el pueblo. Ese día nos reunimos en la comisaría, en la noche. Eran como las 12 de la madrugada cuando regresé y me senté enfrente de mi casa. Y vi cómo los caballeritos estaban pasando, cruzando, como encima del ahuehuete. Arriba se sentaban los caballeritos. Se veía cómo llegaban, aquí en el manantial. Es aquí el lugar donde a veces se reúnen porque comulian. Barranca Enjollada es la parte que nos da vida a Catlán. Aquí está el ahuehuete. Está presente y ha tenido la visita de los caballeritos. Aquí se reúnen. Ese día, yo los miré cómo bajaban en forma de luces para reunirse. Entonces, nosotros, como tenemos y sabemos el conocimiento de nuestros antepasados, que los caballeritos son así, tienen en su corazoncito el amor por el agua. Supe que se estaban reuniendo porque sabían que no era justo que el comisario nos quitara el agua. En todas partes hay caballeritos, porque en todas partes hay agua. Y donde hay agua, ellos son los que la cuidan. Por eso hay lugares donde se cuida más el agua, como aquí, en Acatlán. Aunque el pueblo es grande, y allá atrás, que es Itlala, a veces como que nos quieren ganar. Pelean mucho el agua, porque ellos tienen poca. No tienen muchos manantiales. Entonces tratamos de que aquí haya más agua también. Sí pues, ha ganado el pueblo de Acatlán y tenemos agua. Hay otros personajes que quieren hacer daño al pueblo, pero ellos no son caballeritos, sino que son seres que se forman de luz o de fuego. Pero no son caballeritos. Aquí se les conoce como nahuales, que quieren perjudicar al pueblo. Hacen mal, meten enfermedad en el pueblo. Quienes cuidan el agua en realidad son los caballeritos. Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro.